Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. El mes de mayo sigue avanzando, los patios siguen floreciendo y nosotros seguimos surfeando por todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar muy, pero que muy buenas, familia ochentera, y bienvenidos todos a esta nueva entrega apasionante, como siempre, de ochentas, que va a repasar el periodo de tiempo comprendido entre el 9 y el 15 de mayo, con grandes nacimientos. Madre mía, el repertorio que tenemos hoy, es que cada semana te lo digo, pero no es para menos. Vamos a comenzar enseguida con Mi Vida. También tendremos Reggae del Bueno, música en nuestro idioma y además en vivo y en directo de un concierto de hace ya 30 años. También la vástaga de la semana, el One Hit Wonder, y más sorpresas que no te desvelo, porque iremos descubriendo a lo largo y ancho de estos 60 apasionantes minutos de radio que comienzan con el cumpletacos de Billy Joel, que nacía el 9 de mayo de 1949 en Nueva York, en Estados Unidos de América, en concreto en el Bronx. Y ya desde niño recibió lecciones de piano y fue a los 14 cuando decidió que la música iba a ser su vida. Y eso tiene que ver con la canción que vamos a escuchar. Y decidió dar este paso cuando vio a los Beatles en el show televisivo de Ed Sullivan. Empezó a trabajar por las noches como músico para ayudar a su madre después del divorcio de sus padres, y eso influyó en sus estudios. De hecho, antes de ser músico, tuvo que hacer de todo: crítica musical, publicidad y hasta pintor, pero de los de brocha gorda. Y después de todo esto, pudo comenzar y pudo despegar su carrera musical, y lo que nos alegramos de que al final cogiese y pudiera optar por el camino correcto, porque es uno de los grandes, grandes compositores, cantantes, intérpretes y tocadores de almas de todos los tiempos. Aquí está My Life, un temazo para comenzar esta nueva entrega de 80s y para felicitar por sus 67 tacos, castañas muy bien llevadas, al bueno de William Martin Joel, más conocido como Billy Joel. Abrimos la persiana de 80s, pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Hemos empezado a muy alto nivel, al más alto posible, y lo vamos a mantener, ¿eh? Promesa, garantizado 100%. Si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero, que aquí estamos para servir. Ahí estaban los de Page Mode, con este amor muy extraño que se incluía dentro del disco Music for Masses del año 1987. ¿Y por qué estamos escuchando a The Page Mode? A ver, ¿sugerencias? Pues claro que sí, porque tal semana como esta, hace ya 54 años, nacía David Gahan, que es el líder, el vocalista de esta gran banda de música pop y techno. David Gahan nacía el 9 de mayo de 1962 en Essex, en el Reino Unido, y formaba The Page Mode en el año 1980, y publicaron su primer disco un año después, Speak and Spell, pero fue el disco del 84, Some Great Reward, el álbum con el que consiguieron llegar a un público mayoritario con temas como People Are People y Master and Servant, que son himnos generacionales del techno pop. 54 tacos esta semana para el bono de David Gahan, y continuamos en esta ocasión con una efeméride tremendamente triste. Esta semana, en este día, el 9 de mayo, se concentran varias efemérides importantes, muy importantes en la música, y esta sin duda es la más trágica de todas, porque fallecía el 9 de mayo de 1991, se cumplen 25 años de la muerte de José Antonio Martín Díaz en Burgos, en la localidad de Briviesca, por la drogaína, que se le dice. Toño Martín, cantante y líder del grupo madrileño Burning, en el que permaneció desde el inicio de la banda hasta 1983, y con ellos grabó los primeros 4 LPs y dejó su impronta como uno de los mejores vocalistas de la época, entregado tanto en los temas más rápidos como en las baladas más intensas. Y tras abandonar Burning, lo intentó con un nuevo grupo que solo pudo grabar una maqueta, y se marchó a Briviesca, donde abrió un bar y pasó un tiempo en Barcelona. Y fallecía de estos excesos cuando estaba visitando a su familia en la localidad burgalesa de Briviesca. Yo creo que es el momento oportuno para tirar de clásico de esta pedazo de canción, que además daba título a la película de Fernando Colomo, El que hace una chica como tú en un sitio como este. 25 años ya sin la personalidad y la garra como cantante de Toño Martín, de los Burning. sitio como este, mujer fatal. Siempre con problemas, mujer fatal. Siempre con problemas, mujer fatal. Este no es tu sitio, mujer fatal. Siempre con problemas, mujer fatal. Mujer fatal. Siempre con problemas, mujer fatal. Tú eres fatal, mujer fatal. Este no es tu sitio. Para problemas, los que tenía el bueno de Toño con ciertas sustancias. Comenzamos la serie histórica. El 9 de mayo de 1605 se publica la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Y en 1950 se crea la automovilística Seat. Un día después, el 10 de mayo de 1508, en Roma, Michelangelo Buonarroti inicia la pintura de los frescos de la Capilla Sixtina. Y en 1713 se promulga la Ley Sálica en nuestro país, que prohíbe el acceso de las mujeres al trono. 300 años de ley y estamos en pleno siglo XXI. Yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada. Mujer fatal, siempre con problemas. Llega un directo que cumple 30 años y después un poquito de reggae del Pata Negra. ¿Y te lo vas a perder? Disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de Sanz. Quería que la cantarais con nosotros, si os la sabéis. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid, Madrid. Los pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estrofa de botano, vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo.

una de las leyendas que sigue viva a pesar de todos los años que han pasado desde su muerte. 35 se están cumpliendo ya en ese 2016, en esta misma semana, porque el 11 de mayo de 1981, Robert Nesta Marley Booker, más conocido como Bob Marley, fallecía de un tumor cerebral. Y unos meses antes, en el 80, el que iba a ser el gran año para el rey del reggae, sufrió un desvanecimiento mientras practicaba ejercicio en el Central Park de Nueva York, y la revisión médica no pudo arrojar peores resultados porque ya padecía un cáncer que se había extendido al cerebro, el hígado y los pulmones. Y se cumplía una de las profecías que él mismo vaticinaba poco tiempo antes y que consistía en que iba a fallecer a los 36 años. Y así fue. Cumplió los 36 el 6 de febrero, porque nacía el 6 de febrero del 45 y falleció el 11 de mayo de 1981. Could You Be Loved, el rey del reggae, sin ninguna duda, Bob Marley. Y antes, un disco que cumplía ya 30 años, el que grabó Joaquín Sabina en el Teatro Salamanca de Madrid. Joaquín Sabina y viceversa, con ese pongamos que hablo de Madrid. Por supuesto, música y voz en directo. Sin trampa ni cartoncillo, piedra. Continuamos con la serie histórica. El 11 de mayo de 1924 en Alemania se crea la Mercedes-Benz, esa compañía automovilística por cuyos diseños tantos y tantas babean. Y en 1960 sale al mercado la primera píldora anticonceptiva en Estados Unidos. Y no me cansaré de repetirlo. Algunas efemérides tienen muy poquitos años. Antes, ¿cómo se apañarían? Un día después, el 12 de mayo de 1513, en Salamanca se coloca la primera piedra de la Catedral Nueva. Y en 1995, Fernando Fernán Gómez es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Muy merecido, sí señor. Y vamos ya por la vástaga de la semana. Ya sabes, esa canción de todos los tiempos, enversionada y revisitada para el siglo XXI. Y en esta ocasión nos quedamos con una versión de un tema del canadiense Bryan Adams, Arriesgada. Esta versión de Kyan Egan, que es uno de los componentes de la banda de chicos guapos, aseados y de buena voz, que se llaman Westlife, y que seguramente los conoces porque ya los hemos tenido en este programa con la versión del Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Y aquí está Kyan Egan para adaptar a su voz y a su música el I Run to You. Así suena la vástaga de la semana aquí en Ochentas. I run from pessimists, but I run Cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Así hemos repasado ya el ecuador de este programa, de esta entrega de 80s, apasionante, que está repasando las efemérides desde el 9 y hasta el 15 de mayo, y enseguida lo vamos a seguir haciendo con cumpleaños de primera magnitud, y también pasará por aquí, como siempre, el One Hit Wonder de la semana, que no se nos olvide. Breve paradita técnica en el camino para explicarte las vías de contacto con este programa. Ya sabes que estamos en Facebook, únete a nuestra comunidad. Facebook. 80s con Carlos de San. Da un simple clic, un like, y a partir de ahí podrás escuchar todas las ediciones, todas las entregas que ya han sido emitidas a través de ese fantástico canal de iVoox. Suscríbete y cada novedad que vaya apareciendo en el canal la tendrás en tu correo electrónico, sin moverte de casa, gratis. Y la efeméride histórica de esto es de hace muy poquitos años, ¿eh? Y si lo que quieres es escribirnos un correo electrónico, lo puedes hacer para hacernos llegar tu petición o sugerencia. 80sfm@gmail.com. Siempre con letra, 80sfm@gmail.com. Te estamos esperando siempre en este programa de radio que repasa todas las canciones y recuerdos que te hicieron soñar. 80s. Continuamos, inauguramos este segundo tramo del programa y lo hacemos con un cumpletacos de los que nos gustan, de uno de los músicos más versátiles de los últimos años y décadas. Hablamos de Stephen Lawrence Wingwood, más conocido como Steve Wingwood, que nacía el 12 de mayo de 1948 en Birmingham, en Inglaterra. Cantante, teclista y compositor de rock que se dio a conocer, como bien sabes, con las bandas Spencer Davis Group y Travis. Y después en el supergrupo inglés Blind Faith, todo en los años 60, para después, ya en los 70, iniciar una carrera como solista que tuvo su cenit fundamentalmente en la década de los años 80. Grandes éxitos, grandes discos ha publicado en total desde el año 77 hasta nuestros días, un total de 10 álbumes de estudio. Y quiero traerte una canción preciosa, preciosa, preciosa, un baladón de Steve Wingwood y además con una letra maravillosa. Las cosas pequeñas, porque son las cosas pequeñas las que hacen grande la vida. The finer things, que son las que hacen a la vida de oro, como bien reza esta canción increíble. Steve Wingwood, 68 tacos para él esta semana. Pasen y escuchen porque el show continúa de lo más lento. Thank you.

at my silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it, I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone, alone with them all. I say, I don't like reggae, no, no, I love it, hey. I don't like reggae, I love it, hey. Don't you whack me style, don't you queer me bitch, don't you walk through my words, cause you ain't let me down. Sinking pina colada. I heard a dark voice beside me say, would you like something harder? She said, I got it, you want it, my harvest is the best, and if you try it, you'll like it. I'm wallowing in a dreadlock holiday. La banda de La Medida de Capacidad, los 10 mililitros o los 10 centímetros cúbicos. Ahí están los 10cc, con uno de sus temas más conocidos, que no es solo el I'm Not In Love, ¿eh? No, no, no, no. Así lo demuestran con este Dreadlock Holiday. Estamos celebrando esta semana el 70 completacos de Graham Goodman, que nacía el 10 de mayo de 1946 en Manchester, en el Reino Unido, cantante e instrumentista de esta banda de rock progresivo, los 10 centímetros cúbicos, de la que fue fundador en 1972 y hasta su separación en el 83, aunque bien es cierto que han ido y han vuelto a lo largo de los años. En el 99 regresaron y siguen hasta el presente, aunque nos hemos quedado con este éxito de mediados de la década de los años 70. Continuamos con la serie histórica. El 13 de mayo de 1917, según la tradición católica, en Fátima, en Portugal, se aparece la Virgen María a tres niños pastores. Y en 1950, en el circuito de Silverstone, en el Reino Unido, tiene lugar la primera carrera de Fórmula 1. 66 años cumple ya esta disciplina deportiva. Un día después, el 14 de mayo de 1897, en Italia, el físico Guglielmo Marconi, espero haberlo dicho bien, hace su primera transmisión telegráfica sin hilos. Y en 1935, en Estados Unidos, se inventa el parquímetro, el parquímetro. Bueno, y para esta efeméride quiero que me ayudes, porque sinceramente te lo digo, no sé cómo presentar a este artista, porque es que no tiene presentación. Es que además todos deberíamos recordar esta efeméride, se debería enseñar en los colegios, en clases de música, tener un ratito todos los días después de aprender las notas musicales y el pentagrama para recordar, por ejemplo, efemérides como esta. el 14 de mayo de 1998. ¿Qué ocurría ese día? Yo creo que ya con decirlo es más que suficiente, pero vamos a recordarlo. Venga, voy a hacer un pequeño esfuerzo para presentarte, para representarte a Francis Albert Sinatra, que fallecía tal semana como esta hace ya 18 años, a los 82 de edad. Nacía el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Una carrera de más de 6 décadas que comenzó como miembro de Hoboken 4 con la radio y sus concursos como objetivo principal, y fue a través de este medio de comunicación como lo descubrió el trompetista Harry James, que no dudó en incorporarlo a la banda que acababa de formar. Esto fue a principios de la década de los 40 y ya en el 42 decidió emprender su propia carrera en solitario, y a partir de ahí empezaron 60 años de carrera que dieron para mucho, e interpretó centenares de canciones que consiguió interpretar y acariciar con su voz, porque era la voz. A su funeral, para que te hagas una idea de la dimensión del personaje, no faltó ni siquiera Bob Dylan, que era muy poco dado a actos sociales, y es que Sinatra lo había logrado, ya que consiguió el respeto de todos viviendo a su manera. 18 años ya sin el maestro de maestros, sin la voz, todas con mayúsculas, ¿eh? La L, la A, la V, la O y la Z. Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. was my way. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Es que no puedo más que quitarme el sombrero ante las virguerías que hace este tío con la guitarra. Es que no puedo evitarlo. Un tipo sencillamente genial. Toca más de 20 instrumentos, es compositor, es guitarrista y se llama Mike Oldfield. Mira que es bueno el tío, mira que es bueno. Nacía en Reading, en Inglaterra, en la Isla de Islas, el 15 de mayo de 1953. Por tanto, está cumpliendo 63 tacos esta semana. Con solo 21 años, se metió en un estudio con sus más de 20 instrumentos, 2.000 cintas de prueba que grabó, y así salió el Tubular Bells. Es el inimitable, el incomparable Michael Gordon Oldfield. Señores, me quito el sombrero. Michael, Estamos escuchando la canción que da título a su disco del 79, Platinum, un disco de platino en todos los sentidos y ya no solo en las ventas. Terminamos la serie histórica de esta semana en el 15 de mayo de 1928, cuando Mickey Mouse se presenta en sociedad por primera vez en Playing Crazy, y en 1960 la Unión Soviética lanzaba el satélite Sputnik 4, solo 2 años después del Sputnik 3, además, en esta misma fecha, en el 15 de mayo. Y tenemos ya con nosotros a nuestro grupo del One Hit Wonder de la semana, que nos llega desde Austria, una banda formada en Graz en el año 1973 y que continúan activos a día de hoy, 43 años de trayectoria, pero son conocidos única y exclusivamente por su canción de El directo es vida, y tienen mucha razón. El directo, la música en directo, es la vida entera, de principio a fin. Life is Life, de Opus, es el One Hit Wonder de la semana para poner el broche de oro a esta apasionante entrega de ochentas. Es un lema de vida. La música en directo es que da la vida. La música que te ofrecemos aquí cada semana en ochentas. La que te hizo soñar, y vaya repertorio, señores, el que hemos tenido hoy en esta entrega del 9 al 15 de mayo. Regresaremos tan solo dentro de 7 días menos una hora para seguir compartiendo todos nuestros recuerdos